Susana, el tema de los colegios, la posibilidad de los aumentos, y será importante para imaginar cuáles pueden ser los aumentos para los padres, conocer el aumento que a su vez van a pedir los docentes. Lo tenemos en línea al titular de la CTA, Hugo Yasky. ¿Cómo le va, Hugo? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Víctor. Bueno, estamos tratando de imaginar, no sé si ustedes tienen un número ya, sobre los aumentos docentes para este año. No específicamente sobre los docentes. El gremio docente más importante, CETERA, forma parte de la central y la CTA ha definido como una línea de referencia para las discusiones salariales un porcentaje del 25%. Esto tiene que ver con la erosión que sufrieron los salarios el año pasado, cuando aumentó abruptamente la canasta alimenticia. Los valores nuestros rondan el 22-23%, algunas provincias coinciden con esta medición, y por otra parte tiene que ver con esto que hoy se está viendo en los diarios y que constituye un verdadero problema para muchas familias de hogares humildes y también de clase media, como es el aumento de los precios del gas, las boletas de la energía eléctrica, el aumento del transporte que ya se empieza a discutir. Todo esto configura un panorama que a nosotros nos hace plantear que el 25% podría ser la línea de referencia, puntos más, puntos menos, según cuál sea el gremio, para la discusión salarial. Muchas veces se tira un número sabiendo que la respuesta va a estar lejos de ese número. No obstante, da la impresión de que esta vez el 25 que se va a pedir está aproximado a lo que el sentido común, y en esto estamos pensando también en el propio gobierno, pueden entender. ¿Cree usted que se puede apostar a que el aumento estará entre el 20 y el 25%? A mí me preocupa la declaración que se hizo pública de la UIA, en la que los empresarios hablan de un 10%. Creo que esa cifra es absolutamente inaceptable. Eso significaría aceptar que la variable que se va a utilizar de ajuste en esta crisis, que tiene que ver con el problema externo, pero tiene que ver también con factores internos, va a ser otra vez el salario de los trabajadores. Por lo cual yo creo que el planteo nuestro es sensato, además apunta a que la economía se movilice, que no entremos en recesión, dándole al salario de los trabajadores de la clase media poder de compra, es decir, movilizar el mercado interno a través del consumo popular. Y esto creo que le conviene también a los empresarios, que lúcidamente entiendan que sin mercado interno no hay ninguna economía que funcione, y menos cuando la recesión ahora viene de afuera. Así que esperamos que el gobierno lo entienda, esperamos que el gobierno marque la cancha, tiene la oportunidad, porque en 10 días más, a más tardar, tiene que definir la propuesta salarial para los docentes, y ahí va a poder demostrar si realmente lo que dice, de que apuesta a que el mercado interno movilice a la economía, apuesta al consumo popular, bueno, lo tiene que demostrar con la propuesta que se haga en la primer paritaria nacional importante, que va a ser la del gremio docente. Yasky, Daniel López, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo anda, Daniel? En medio de este contexto por los salarios también está la enorme preocupación por los despidos, por las suspensiones. Las estadísticas que van llegando son muy preocupantes. En ese sentido, ¿ustedes están de acuerdo o no con la doble indemnización y están pensando en pedir que se prohíban los despidos? Sí, nosotros creemos que la doble indemnización en este contexto queda corto, porque estamos en una situación muy difícil. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, prevé solamente para el 2009 50 millones de puestos de trabajo que se pierden en el mundo. Y además están diciendo que quizás se queden cortos. Y además se dice que el pico severo de la crisis va a ser en el 2010. De manera que creo que hay que legislar para que haya blindaje social que proteja los puestos de trabajo, que además genere un seguro de empleo que realmente sea más masivo y con valores más altos que lo que existe actualmente, que es muy virtual. Creemos que tiene que haber un salario por hijo para los trabajadores desocupados y los que están no registrados, los que están en negro, porque son los que más necesitan tener un salario por hijo, algo parecido a lo que está haciendo Lula en Brasil. Creemos que hay que tener reflejos, porque si no la crisis nos va a llevar por arriba y vamos a terminar otra vez generando pobreza, exclusión, y vamos a estar retrocediendo como lo hicimos ya en la década del 90. Bien. Hugo Yasky, muchas gracias, como siempre. Hasta luego, buen día. Ahí está el tema, Susana. Entonces, el aumento puede uno imaginarlo no menor al 20%, y bueno, podría decirse que si el número que piden y uno sabe que más no le van a dar es 25, tampoco será superior al 25%. Víctor Hugo, que es una gran alegría para muchos trabajadores, para muchos docentes, es una preocupación muy grande para los padres. ¿Por qué? Porque en las escuelas privadas el aumento salarial se traslada a las cuotas. Existe una resolución, un decreto, el 2004-17, que quedó sin efecto a partir de la intervención del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, donde establecía ciertas pautas muy claras donde los padres claramente teníamos en cuenta qué debíamos pagar de cuota para la escuela privada y con qué cuota íbamos a terminar el año. Eso es, bueno, la información que los colegios tienen que dar a los padres antes del 30 de noviembre, tiene que ser una información fehaciente, la cantidad de cuotas y demás. Solo se permite a los colegios modificar el valor de las cuotas mensuales por aumentos salariales. Y el aumento salarial no se puede trasladar en forma lineal. Se debe aplicar proporcionalmente según el grado de subvención. Hay escuelas privadas, aquellas que son confesionales, que reciben hasta un 100% de subvención. Se deben respetar las condiciones pactadas y la matrícula al inicio de las clases no puede superar una o dos cuotas del valor que está pagando los padres en una escuela. Todo esto parece en la práctica y en la teoría muy bueno. Pero ¿qué pasó? Desde el momento que empezó a intervenir el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, en las escuelas privadas, se modificó absolutamente todo con una sola intencionalidad, que los números del INDEC no reflejen los aumentos de las escuelas privadas. Fue así como, a partir del año 2006 en adelante, los padres venimos sufriendo a mitad de año aumentos excesivos en las cuotas de las escuelas privadas. ¿Por qué? Bueno, por el aumento docente que se hace a través de una declaración jurada, cuestión que está totalmente cuestionado en la justicia, y esos aumentos muchas veces no se trasladan en forma proporcional, sino se trasladan en forma lineal. Y esta es la preocupación que tenemos, Víctor Hugo. ¿Por qué? Porque al día de hoy, ¿cuál es el panorama de los padres? Aumento durante el año 2006 de un 25% en las escuelas, durante el año 2007 un porcentaje parecido, durante el año 2008 un aumento de un 20%, lo que hace un acumulado de un 60-65%.